Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 17 de febrero de 2006. ¡Ay, bendito viernes, amigos cibernautas! ¿Por qué se hacen cada vez más largas las semanas? ¿O por qué se pone cada vez más lejos el fin de semana? ¿O por qué tardan tanto las vacaciones? Esas son preguntas que se empieza a hacer uno cada vez más y más y más a menudo a medida de que avanza uno en la edad. Miren nomás, ya está hablando el viejito. A continuación, el resumen de las noticias. Las ratas abandonan el barco cuando hace agua. Y bueno, ¿por qué esta alegoría? Pues porque el señor Baeza Terrazas se va de Aguascalientes y corre de la delegación del PRI en el estado de Aguascalientes. Trabaja el IFAI un convenio para que se utilice Infomex. Se aproxima esta aplicación aquí en Aguascalientes. Impugnan fuerte la construcción del paso a desnivel que prometió el gobierno del estado. Le daremos detalles. Otro que se monta en el ambiente provocado por el gobernador de Puebla, Armando Romero Rosales, pide que no pasen este tipo de cosas porque le quitan votos al PRI. El Congreso del Estado nombra a Alfonso Román Quirós como magistrado numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El 1 de marzo se iniciarán formalmente los trabajos de auditoría de los recursos de los partidos políticos, anuncia el Instituto Estatal Electoral. El gobierno del estado quiere que Aguascalientes se convierta en el centro logístico de México. Aviso de obras, amigos cibernautas, se va a cerrar la circulación en la calle Victoria. Abusado, le daremos detalles de este cierre de circulación. Actividades fuertes del Club de Amigos de la Ópera. Vale la pena que se eche usted una vueltecita a estas actividades. En nuestra sección ciencia, pánico en Alemania por la llegada de la gripe aviar. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. Después del corte informativo le tendremos el detalle de la información. Pero antes tenemos la publicidad. ¿A poco creía usted que se iba a escapar? Arturo Robles está cumpliendo con nuestra gente. Arturo Robles, diputado federal por Aguascalientes, logró que se aprobaran más de 5 millones de pesos para el nuevo Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y 758 mil pesos para el Centro Estatal de Prevención a las Adicciones. ¡Cumpliendo con nuestra gente! Y miren, amigos cibernautas, no han faltado las personas que escudadas va, pues obviamente que detrás de los bits y de los bytes se han dedicado a enviarle ocasionalmente correos electrónicos no muy gratos a este noticiero, sobre todo cuando se habla sobre, pues ahora sí que las dolencias, las carencias del Partido Revolucionario Institucional aquí en Aguascalientes. Pero bueno, mire, ¿cómo puede uno hablar ahora sí que maravillas de un instituto político que se ha dedicado precisamente, pues ahora sí que a estarle pegando una y otra y otra y otra y otra y otra vez a su militancia? Y mire, aquí hay una noticia, una información que da cuenta precisamente de cómo poco a poco el PRI en Aguascalientes se desangra, se queda sin vísceras y se queda sin sangre y se queda prácticamente sin nada. Hace apenas un mes le contábamos sobre la salida de cerca de 200 personas del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes. Hace apenas un par de semanas le estábamos platicando sobre las trapacerías que está haciendo Héctor Hugo Olivares Ventura para poder apoderarse tranquilamente de la candidatura a la senaduría vía plurinominal, acompañado de la bola de compinches que tiene y que se han dedicado a sangrar constantemente al Partido Revolucionario Institucional. Apenas ayer le estábamos platicando de cómo el PRI se queda dormido y habla de temas que le importan a la sociedad, pero ya cuando es demasiado tarde. Y hoy les comento que el es algo bastante simpático, pero mire, el ingeniero Héctor Baeza Terrazas es ya virtual candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional por el quinto distrito electoral en allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en los próximos días estará ya renunciando a su puesto como delegado del PRI en el estado de Aguascalientes para meterse de lleno a lo que será su próxima campaña. Dicho de otra manera, el señor Baeza Terrazas ya no le ve futuro ni le ve sentido a quedarse aquí en Aguascalientes, a quedarse a una elección que simple y sencillamente se convertirá en una mascarada de continuar como lo está haciendo ahora. Y de hecho, él declaró a el periódico, al periódico digital frontenet.com, que sin lugar a dudas tendrá que elegir entre la diputación y el puesto como delegado del PRI en Aguascalientes, por lo que en breve renunciaría si es que no lo relevan antes. Este quinto distrito electoral por el cual el señor ingeniero Héctor Baeza Terrazas estaría renunciando a su puesto aquí en Aguascalientes contempla 17 municipios, los cuales tendrá que visitar, y además, dijo él en esta misma entrevista, deberá enfrentar el frío y el calor por lo extremoso del clima. Así que su próxima campaña electoral arranca oficialmente en el mes de abril. Sobre el hecho de que su hermano sea el gobernador del estado y que su tío Fernando Baeza sea candidato a senador, el entrevistado señaló que son circunstancias que le están tocando vivir y que espera salir adelante, pues total, ¿qué tanto es tantito? Bueno, no solamente se refleja aquí otra vez y de nueva cuenta la tendencia del PRI de estar cuidando, o cuando menos de ciertos grupitos del PRI de estar cuidando sus parcelitas, sino que también refleja precisamente cuál es el contexto y cuál es la valía que en todo caso tiene el PRI Aguascalientes para los priistas. O sea, como dijo el mismo gobernador de Puebla, eso y nada es lo mismo. El Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, trabaja de manera conjunta con las autoridades del Instituto de Transparencia del Distrito Federal a fin de que éste utilice el sistema Infomex. La comisionada presidenta del IFAI, María Marván Malaborde, explicó en entrevista que la Ley de Transparencia del Distrito Federal supone la utilización de medios electrónicos para hacer las solicitudes de información. En el marco de la sesión ordinaria del IFAI, dijo que en virtud de ello se trabaja en la posibilidad de hacer un convenio para que se puedan utilizar el sistema Infomex, que es un sistema electrónico mediante el cual los usuarios pueden hacer solicitudes de información a sus entidades. Indicó además que se trabaja en la implementación de este proyecto con Chihuahua, que es en el estado en el que ya incluso se firmó un convenio, y la parte interesante, este tipo de convenios también se podría estar firmando también con Aguascalientes, en donde ya se está trabajando en una reforma legal para tal efecto, es decir, para que se pueda incluir la búsqueda electrónica y las solicitudes electrónicas de información para mejorar la situación de la transparencia en Aguascalientes. Recuerde usted que Aguascalientes todavía tiene sobre sí el estigma de tener una de las leyes de transparencia más anquilosadas y poco operativas de la República Mexicana. Es por eso que se ha estado trabajando al interior del Congreso del Estado e incluso al interior del Gobierno del Estado en una reforma de esta Ley de Transparencia de Aguascalientes para que esta pueda ser de perdido operativa. Entonces, la inclusión del sistema Infomex dentro de el esquema de legal en Aguascalientes no solamente facilitaría la vida a las personas que buscamos información de parte del gobierno del estado, sino que afortunadamente esto podría poner a Aguascalientes en uno de los mejores lugares a nivel nacional en el manejo transparente de la información. Apenas le estaba yo informando el día de ayer, amigo cibernauta, sobre la construcción del paso a desnivel que anunció el gobierno del estado, y ya salieron quienes impugnan la construcción de esto que podría ser una de las obras más importantes del sexenio de Luis Armando Reynoso Femat. Y es que resulta que el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Salvador Cabrera Álvarez, denunció que el paso a desnivel que el gobierno panista pretende construir estará sobre una área con fallas geológicas. Indicó este diputado local que la obra, con un costo de 75 millones de pesos, podría representar un riesgo para la población al situarse sobre la avenida Adolfo López Mateos, que es una de las arterias con mayor afluencia vehicular. El diputado agregó que no pretende descalificar la construcción del paso a desnivel, pero dijo existen estudios universitarios que revelan un riesgo al edificarse en una zona con ramificaciones de grietas en el subsuelo que, en el corto o mediano plazo, sí podrían impactar en la obra, insistió. Sobre el particular, Cabrera Álvarez propuso crear una comisión legislativa con representantes de los partidos y miembros de colegios de arquitectos y urbanistas que establezcan los posibles riesgos del proyecto. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha declarado, ni ha dicho, ni ha respondido a estas acusaciones. Ayer le comentaba a usted, amigo cibernauta, que nomás salen temas nacionales y mire, no falta quienes se quieran montar en el columpio que generan este tipo de cuestiones. Y hablábamos precisamente de cómo ayer el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, se tenía que colar en el asunto declarando algo de que él respeta y que no está de acuerdo en que se digan cosas con respecto a los reporteros, a los comunicadores. Y en fin, no fue el único que se quiso montar ahora sí que a este columpio. También Armando Romero Rosales, aspirante a la candidatura del PRI para el Senado de la República, dijo ayer que lamenta que en todos los partidos estén dando actos bochornosos, y puso como ejemplo el de Atitalaquia de Hidalgo y el de Puebla, e hizo votos porque los integrantes de estos institutos políticos eleven más y más el nivel del debate, de diálogo y del mensaje, en vez de caer en descalificaciones que solamente generarán que la ciudadanía se retire en mayor número de las urnas. Y esto evidentemente lo dijo después de todo el sainete que se armó todo el día de ayer con respecto precisamente a este tema de Puebla, a este tema en el cual el auténtico asqueroso desprecio que se han manifestado por el trabajo de los reporteros desde Puebla. Y obviamente yo estoy hasta cierto punto concediendo que efectivamente sea cierto el asunto de que sea el gobernador del estado de Puebla el que haya hablado con este empresario pederasta sobre lo que escribió Lidia Cachi, sobre la manera en la como lo estaban tramando hacerle la vida de cuadritos, y luego posteriormente el día de ayer el intercambio asqueroso del que sí pudimos ver entre Emilio Chuaifet y Miguel Ángel Yunes, en el cual de plano esto se está haciendo una auténtica podredumbre que ha rebasado el origen de este problema, que era la pederastia. Pero bueno, efectivamente, en algo sí tiene razón Armando Romero Rosales. Y es que efectivamente la ciudadanía va a terminar por decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Esto es una asquerosidad que no tiene nombre. Pero lamentablemente para el PRI esto le va a pegar solamente al PRI, porque los actores de todo este entramado son priistas. Provienen del Partido Revolucionario Institucional. Y si a eso le aunamos las renuncias, las salidas, las traiciones y el agregado de personas que solamente protegen sus alberquitas, pues entonces, ¿sabe qué? Definitivamente se ve ya no difícil. Imposible que el PRI vuelva a ser alguna vez opción. Que alguna vez vuelva a ser siquiera algún objeto digno de recordarse. Siento yo, en lo personal, amigo cibernauta, si usted me lo permite, que estamos asistiendo a la auténtica agonía del Partido Revolucionario Institucional. El Pleno Legislativo de la Cámara de Diputados local nombró a Alfonso Román Quirós como magistrado numerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien fue electo por unanimidad de los diputados presentes en la sesión con 25 votos a favor, faltando Salvador Cabrera Álvarez y Marta Elisa González Estrada, quienes en ese momento no tenían permiso para estar ausente. A Román Quirós inmediatamente le fue tomada la protesta de ley por el presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado, Efraín Castillo Valadez. Y en esta misma sesión, la mayoría del Pleno Legislativo aprobó con 15 votos a favor, 8 en contra y una abstención, el dictamen propuesto por la Comisión de Justicia correspondiente a la iniciativa de derogación de los artículos 91A, 91B, 91C de la legislación penal para el estado de Aguascalientes, presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la que establece que desaparecen dos de los llamados delitos de honor, la injuria y la difamación, permaneciendo solo el de calumnia. Esto, a final de cuentas, pues me imagino yo que fue impulsado después de todos estos dimes y diretes que se han dado en torno precisamente al desempeño de los informadores, al desempeño de los reporteros y de los periodistas. Así que, bueno, por lo pronto, en esta misma sesión y relacionado con este tema, Francisco Díaz Alvarado, el diputado priista, hizo un llamado a todos los legisladores para que aprobaran el dictamen e invitó a todos los medios de comunicación a seguir desempeñando su labor periodística como hasta ahora, con valentía y de manera crítica e imparcial. Según establece el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, el 1 de marzo inician formalmente los trabajos de auditoría de los recursos de los partidos políticos, según lo dio a conocer el secretario de la Comisión de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, Andrés Mogollón Prado. Tras afirmar que la Comisión de Fiscalización de los Recursos Públicos de los Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral mantiene labores permanentes durante el presente mes, el secretario de la referida comisión, Andrés Mogollón Prado, destacó que en estricto apego a la normatividad electoral, será el Pleno del Consejo General el que dé el banderazo de salida para el inicio de elaboración de las bases de licitación para que, de manera pública, los despachos externos que deseen participar se inscriban para obtener los trabajos de auditorías respectivos. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat dijo ayer que por su ubicación geográfica, la infraestructura con la que cuenta y sobre todo la calidad de los recursos humanos, Aguascalientes está en vías de transformarse en el centro logístico comercial de México con los países del Tratado de Libre Comercio. Durante la reunión que sostuvo con empresarios canadienses, se destacaron las semejanzas entre el Manitoba, Canadá, y Aguascalientes como regiones que están desarrollando estrategias para transformarse en los centros logísticos de sus respectivos países, principalmente a través del movimiento de mercancías y una prestación de servicios centrada en el apoyo al intercambio comercial, en donde se aproveche la infraestructura de transporte con que se cuenta. Parte importante precisamente de este elemento, amigos cibernauta, sería la construcción del aeropuerto de carga que estaría ubicándose en donde actualmente se encuentra el aeropuerto Jesús Terán Peredo. Y obviamente, imagínese usted, vaya que le conviene a las personitas que hayan comprado terrenitos alrededor de del aeropuerto. Ya después le platicaré quién tiene terrenitos alrededor de esto. Como parte de los trabajos de regeneración del centro histórico que se realizan en las calles de Galeana y Moctezuma, a partir de ayer a las 22 horas, se encuentra cerrada a la circulación la calle Victoria en el tramo comprendido entre Rivera y Gutiérrez y Moctezuma, de acuerdo a lo informado por el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte. El corte de la circulación responde a la continuación de los trabajos en el cruce de Victoria y Moctezuma, en donde se llevarán a cabo obras de demolición de las losas de pavimento, así como de las guarniciones y banquetas, además de la preparación y colocación del piso de porfido, lo cual llevará un periodo de 2 a 3 semanas de cierre. La calle Moctezuma, en esta calle, los trabajos presentan un avance del 80% de acuerdo al municipio de Aguascalientes, mientras que en el cruce de Galeana y Nieto se tiene un avance del 60% de la obra, con lo que se podrá, para el inicio del mes de marzo, dar por concluidos estos trabajos. El Club Amigos de la Ópera ha organizado para el mes de febrero una sesión muy especial dedicada al gran compositor Wolfgang Amadeus Mozart, y con ello se suma a los festejos que en todo el mundo se realizan en honor a este genio de la música universal. El doctor Arturo Castellanos Villaseñor, moderador del Club de Amigos de la Ópera, ha preparado para esta ocasión una selección de pasajes de óperas como Las Bodas de Fígaro, El Rapto en el Serallo, La Flauta Mágica y algunos ejemplos de su vasta producción musical como las Sinfonías número 40 y 41, Júpiter y fragmentos de sus famosas sonatas para piano. En esta sesión, que incluye audio y video, se verán y escucharán cantantes como el gran tenor mexicano Francisco Araiza, la extraordinaria soprano Edita Guberova, el bajo finlandés Martín Talvela y las batutas extraordinarias de directores como Carl Baum y James Levine. El Club Amigos de la Ópera, rumbo a su tercer aniversario, está integrado por más de 100 personas, desde conocedores hasta curiosos de la ópera, de todas las edades, profesiones y actividades. La cita es este próximo jueves 23 de febrero a partir de las 19 horas en el Museo Regional de Historia de Aguascalientes, que se ubica en la calle Venustiano Carranza número 118 en el Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes. La entrada es gratuita. A continuación, nuestra sección Ciencia. Pánico en Alemania por la llegada de la gripe aviar. Alemania confirmó sus primeros casos de aves contagiadas con la mortífera cepa H5N1 de la gripe aviar. La cepa, que puede resultar mortal para los seres humanos si entran en contacto con aves enfermas, se halló en dos cisnes que murieron en la isla de Rügen, en el mar Báltico. Las autoridades sanitarias establecieron una zona de exclusión en el lugar y realizan una reunión de emergencia este miércoles. Horas antes, Austria había confirmado sus primeros casos de gripe aviar, también con dos cisnes muertos en Mellach, cerca de Graz, en el sur del país. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, les dijo a los gobiernos de Europa Occidental que no se alarmen, pero les advirtió que el virus podría esparcirse más cuando las aves migratorias regresen de África en los próximos meses. Y aquí le van las agendas de trabajo que tendrán algunos de los personajes de la vida social y política de Aguascalientes. El gobernador Luis Armando Reynoso Fermat, gobernador constitucional del estado, a las 12:30 de hoy tendrá una reunión privada con el director general del programa de epilepsia, Francisco Rubio. Y a la 1 de la tarde visitará las instalaciones del Hospital Hidalgo. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrá, como ya es su costumbre, una agenda privada. Por su parte, la Cámara de Diputados local tendrá para hoy la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales a las 8:30 de la mañana, la reunión de la Comisión de Transporte Público a las 11 de la mañana y la reunión del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas a las 12 del día. El clima para el día de hoy estará todavía más caluroso, amigo cibernauta. La máxima pronosticada será de 29 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Durante la mañana, el viento soplará desde el sur oeste a 7 kilómetros por hora y por la tarde-noche soplará desde el noreste a 3 kilómetros por hora. Todo el día se mantendrá despejado. Y hemos llegado al final de la transmisión de este noticiero, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía, por sus comentarios, por sus críticas y por sus constantes visitas a metroaguascalientes.com. Como usted se habrá podido dar cuenta, el ranking de Alexa nos ha otorgado un lugar excepcional en el nivel. Estamos nosotros por encima de páginas como la del Hidrocálido, como la de Radio Grupo, como la de Radio Universal, como la del Sol del Centro. Metroaguascalientes.com está por encima de todas estas páginas de acuerdo al ranking mundial de Alexa. Y esto es gracias a usted, amigo cibernauta. Gracias por confiar en la información que le brinda día a día MetroAguascalientes.com. Estamos nosotros confiando en que esta preferencia se mantenga, pero sobre todo nos ayude en la consecución de un proyecto que tenemos y que muy pronto le estaremos dando a conocer. La ejecución de un proyecto de periodismo ciudadano por internet. No es posible que MetroAguascalientes.com sea el único medio de comunicación que esté elaborando podcast en Aguascalientes. Es una situación que no aceptamos y estamos trabajando con una dependencia para que nos permita enseñar a muchachos de preparatoria a hacer sus propios noticieros de podcast. Muy pronto estaremos nosotros en posibilidad de informarles todos los detalles sobre este proceso, porque incluso los detalles de la creación de estos canales de podcast, de estos muchachos que tienen muchas ganas de convertirse en periodistas ciudadanos, estarán al detalle y disponibles desde nuestra página de internet para que usted los pueda bajar, los pueda analizar e incluso los cursos que vamos a estar diseñando los pueda usted ver para que todo el mundo, pueda crear su propio canal de podcast, para que entonces los elementos de periodismo ético, de periodismo realmente limpio, puedan ser utilizados por la gente, para que entonces puedan crear canales de podcast verdaderamente confiables, verdaderamente éticos, verdaderamente con contenidos realmente periodísticos, realmente confiables. Muchísimas gracias, amigos cibernauta. Pásese usted un excelente fin de semana. Y pues si tiene chance, pórtese mal, pues no le cuesta nada.